Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de esta emisora, radio pública realmente, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el control está Daniel Castellanas, como siempre. Vamos a hablar el día de hoy de algunos compositores, entre ellos René Toussaint, cubano, nacido el año 1916, estudió piano desde muy niño, ¿verdad? En el año 1930 organizó su propia orquesta y con su cantante René Márquez estrenó su bolero más exitoso, y me refiero al No te importe saber. En el 44 compuso Tu felicidad, que fue un éxito en la voz de María Luisa Landín. Dentro de otras composiciones tiene también Parece mentira. Y lo que vamos a escuchar ahorita es precisamente No te importe saber, en la voz de Lucrecia, ¿verdad? Es una mujer de raza negra que vive en Estados Unidos, pero que ha trabajado mucho en España. Paquito de Rivera y un Carlos, lastimosamente no sé qué Carlos es. Para mí, y que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar. Alcanzar lo que tanto anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué. Que no deja que mis ojos miren porque tengo único amor para mí. La vida es preciso saber esperar y callar. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez. Nunca hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Cubana ella, pues, de origen cubano, y con Paquito de Rivera, este maravilloso músico que vive en Estados Unidos. Les decía que aparte de esta canción, No te importe saber, también fueron éxito. Parece mentira, Cuando tú quieras mi bien, Anoche aprendí, La noche de anoche, Estuve pensando, y muchísimas más. En el año 1961 se fue de Cuba. Vivió en Estados Unidos y en México. Murió el 15 de junio del año 2003, cuando tenía 86 años. Escuchemos este bolero, también con ritmo de jazz, La noche de anoche. De anoche, qué noche la de anoche, tantas cosas de momento sucedieron, me confundieron, estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Para mí, vida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Sentí, es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me comprender que yo he vivido esperando por ti. Y de René Tusset pasamos a Orlando de la Rosa, cubano también. Nacido un 15 de abril de 1919, dentro de una familia con antecedentes musicales que, por supuesto, influyeron mucho en su desarrollo profesional. A los 9 comenzó a estudiar piano con su madre y también con profesores particulares. Su primera canción se llamó Ya sé que es mentira, estrenada en 1940. Y claro, luego siguieron muchísimas. Lo que vamos a escuchar ahora es precisamente una de sus canciones éxito. Me refiero a Vieja Luna, que en este caso canta también la cubana Celia Cruz. La vieja luna en el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna thank you. días que lo perdí. Vieja luna que la noche va. Miren la voz enorme de Celia Cruz. Orlando de la Rosa también fue un compositor prolífico. Bueno, pues recordemos Mi corazón es para ti, Para cantarle a mi amor, y bueno, muchísimas más realmente. Él murió a la edad de 38 años, bastante joven por cierto, un 15 de noviembre del año 1957. Vamos a escuchar en la voz de Elena Burke otra composición de Orlando de la Rosa, Llanto de Luna. Sombras de penas, silencios y olvido que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si le faltas tú. Ebria canción de amarguras que murmura el mar. ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Elena Burke, en nuestro programa. Pasamos a hablar de Luis Marchetti, otro cubano, nacido en Alquízar el 24 de agosto de 1901, maestro de escuela alrededor de 37 años, compositor de bellísimas canciones como Deuda, Amor de Cobre, Allí donde tú sabes, Plazos traicioneros, que lo vamos a escuchar a continuación, nuevamente en la voz de Celia Cruz, pero acompañada por Willy Colón. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué

amor sin condición ni tiempo. Otra vez, así, así, así, entrégame tus besos, tu vida y tu querer, si son tus brazos el lazo que atará tu vida con mi vida. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Juan Bruno Tarraza se radicó en México como muchos músicos cubanos y autor de hermosas y famosas composiciones como esta que acabamos de oír, pero también tiene Soy Feliz, No Sé Qué Me Pasa, etcétera. Él murió un 23 de mayo del año 2001. Olga Guillot, tu nombre. Las ansias de tenerte junto a mí, mi cielo. Siento la caricia de tu voz que llega con el viento. En mi corazón hay un vacío que dejó tu nombre. Soledad, hay un dolor que acabará conmigo. Ven, regresa pronto. Tengo mucho frío. Tengo tantas ansias de tenerte junto a mí, mi cielo. Yo nacimos para darnos siempre, siempre y siempre. Alma de mi alma, la razón de mi existir es tuya. No quiero ya vivir si no estás tú cerca de mí, en mi vida. Que dejó tu nombre. En mi soledad hay un dolor que acabará conmigo. Ven, regresa pronto. Tengo mucho frío. tantas ansias de tenerte junto a mí, mi cielo. Tú y yo nacimos para amarnos siempre, siempre y siempre. Alma de mi alma, la razón de mi existir es tú. No quiero ya vivir si no estás tú cerca de mí. Ay, mi vida. José Antonio Méndez, magnífico y prolífico compositor cubano, nacido en La Habana un 21 de junio del año 1927, autor también de canciones conocidísimas en toda Latinoamérica, por ejemplo, Novia Mía, Si Me Comprendieras, Me Faltabas Tú, y esta, que se llama, este sentimiento que se llama Amor, y en la voz del propio compositor, José Antonio Méndez. Ese sentimiento que puede llenar el hondo vacío de la soledad. Ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo supe sentir. Más allá de toda frontera entre cielo y mar, ese sentimiento lleno de calor que todo lo puede, que vence el dolor, ese sentimiento que suele poner un temblor de dicha en todo mi ser, ese que llevamos en el corazón, ese sentimiento que se llama amor. José Antonio Méndez, uno de los creadores del feeling en Cuba, esa manera de cantar, de decir las canciones, ¿verdad? En el año 1940, también es otro compositor que se fue para México, pero volvió a Cuba en el 59. El movimiento Feeling, como ya lo he comentado algunas veces, estuvo integrado por 4 o 5 compositores buenísimos de Cuba. José Antonio murió en el año 1988. Vamos a escuchar otra composición de José Antonio. Me faltabas tú, con la voz de Tito Rodríguez. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor, la confusión ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. La he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Y cambiamos ahora la nacionalidad de compositores, en este caso de Gonzalo Curiel, mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 10 de enero de 1904. Recibió una estupenda educación musical. Ya les seguiré contando. Por ahora vamos a escuchar una de sus composiciones más escuchadas en toda Latinoamérica. Y me refiero a Vereda Tropical, en esta ocasión con Carlos Santana. Como les decía, Gonzalo Curiel, gran estudioso de la música y tocaba varios instrumentos, por ejemplo, el violín, la mandolina, la guitarra y el piano, sobre todo del piano, fue un gran virtuoso. Esta canción que acabamos de oír, Vereda Tropical, fue compuesta en el año 1936. Después vinieron muchísimas más. Murió un 4 de julio del año 1958. Así que los dejo con la voz de la mexicana también, Amparo Montes, y una composición, por supuesto, de Gonzalo Curiel. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro, y esto es Temor. Temor de ser feliz a tu lado. Miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorado que no me deja saborear tu amor.